bien enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, tú me dijiste que yo no tenía papá. Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió. Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios. Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar. Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de pan. Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan, viene enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, tú me dijiste que yo no tenía papá. Hijo mío, él es tu padre y siempre te lo negué. En que tú naciste con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar, dale el beso que te pide, dile que puede pasar.